¿qué va a pasar después de esto? ¿Van a seguir trabajando como el año pasado? Sí, esa es la intención. Tenía que motivar a los chicos, había que motivar a la comisión de que se podía marchar de nuevo. Y creo que el acto más grande lo queremos hacer para el 17 de agosto, que se va a cumplir un año. ¿Cómo está la causa en este momento? Bueno, yo podría decir que igual. O sea, la causa que investiga el juez Vara continúa en lo mismo. Él está haciendo averiguación de paradero, así que está igual que el primer día.